La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la creación. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Hola, Tevele, ¿cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, programa número 200, mirá. 125, no sé por qué dije 200. 125 es el número de programa de este ciclo que arrancó allá el 23 de marzo de este año, en medio de una cuarentena que pensamos iba a durar poquito tiempo. Y aquí estamos todavía. No, la cuarentena no existe más, pero nosotros sí. Y cuando te pinte el bajón, acordate de Norita que dice... Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Exacto. Tenemos un programa con mucha información. Por supuesto, nos vamos a dar lugar en alguna mitad, digamos, de poder parar un poco y escuchar a Graciela Carballo con nuestra columna de sugerencias de cosas para ver en diferentes plataformas y que tiene que ver con espectáculos. Vamos anunciando los temas de la mañana que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que es seguramente la mejor paritaria para les policías, pero la peor paritaria para nosotros, que es la que terminó esta semana con aumentos de sueldo que ningún gremio consiguió y que consiguió la policía bonaerense en la calle, ¿no? En la calle con sus armas sublevándose. Muy loco, lo queremos analizar. Lo vamos a hacer con Lito Borello, que es el secretario de Derechos Humanos de la UTEP y es el referente de la organización barrial Los Pibes. Vamos a estar hablando en un ratito con Patricia Gordon, ¿no? Va a estar interesante, Euge, que charlemos en un rato con Patricia Gordon, seguro. Vamos a hablar con Patricia Gordon, que nos va a contar cuáles son las cosas que están haciendo desde el Comité contra la Trata de Personas. Patricia es una persona que viene de las organizaciones sociales, con lo que, bueno, intentaremos pensar con ella cómo es esto, ¿no? De pasar de la organización social al Estado y cuáles son las cosas que se pueden hacer desde ahí, ¿no? Totalmente, sí. Es siempre un debate y en el caso de las personas que tienen una probada trayectoria en lo que han hecho en las organizaciones sociales, es también siempre oportuno generar este debate cuando están en algún cargo estatal, ¿no? Pensarlo y pensarlo no solamente desde la crítica desde afuera, sino también con quienes asumen ese lugar. Y por supuesto tenemos consigna. La consigna es al 11-31-81-31-26. Tenemos una consigna en el día de hoy que es: ¿cuál es la frase de canción más estúpida? Uh-huh. Toda la gente que nos escucha sabe que tenemos problemas con las consignas, porque bueno, una consigna todos los días resulta difícil. Tenemos es y la en consigna... ese debate, en algún momento, por ejemplo, aparece él. Che, ¿qué consigna podemos hacer? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la frase de canción más estúpida? Bueno, eso fue lo que salió ayer y terminó siendo consigna. Por ejemplo, esto de señora de, ¿cómo es? Tú... Señora de las cuatro décadas. Sí, no, pero ¿cómo era? ¿Cómo? Esa es genial. No me sale. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Tremendo, es terrible. Es tremendo. Pero eso no es estúpido nada más. Es estúpido, machirulo, sorete, todo. Bueno, mal. Bueno, pueden agregarle calificativos. Nosotros decimos la más estúpida. Es más, tuvo un filtro en el camino. Anoche la consigna que vos planteaste es la frase más pelotuda de una canción y pasó por el filtro Bouvier, y entonces tenemos mayor corrección al modo de plantear la... Mi frase más estúpida, yo sé que no es políticamente correcta porque el mundo entero se nos va la audiencia. No. Listo, no lo digo. Decilo. La gente que se la tatúa, yo no lo puedo creer. Vivir solo cuesta vida. ¿Qué quiere decir vivir solo cuesta vida? ¿Por qué no le van a preguntar a las doñas del conurbano que están parando la olla con los pibes si vivir solo cuesta vida? ¿Saben lo que les cuesta vivir? Pero yo no puedo creer vivir solo cuesta vida y que la gente se la tatúe y lo ponga en stickers en el auto. Y me sacan. Un montón le cuesta vivir, un montón, a un montón de gente, a todas nos costó un montón vivir en algunos momentos. Tremendo vivir solo cuesta vida. Bueno, tienen, como Euge tiene ese entripado con vivir solo cuesta vida, que ¿ya? Por supuesto yo no comparto, y muchos de ustedes que están del otro lado también se deben indignar, como me indigno yo cada vez que Euge dice esto, o como se indignan cuando yo digo que no me gusta la cumbia. Con digo. Mi estilo Otero, la gallega Otero, ¿no? Como la Tana Ferro. Exactamente. Bueno, también está bueno que ustedes nos digan qué canciones, qué frases de canciones les parecen estúpidas, y en todo caso que lo fundamenten, como lo acaba de fundamentar María Eugenia Otero aquí en la mañana. ¿Cómo hago para enganchar la lista que nos prepararon hoy Pedro Tato y Julián Bouvier? Hoy hay batalla de canciones. Es decir, se van a torear con canciones Pedro Tato y Julián Bouvier. Así que, mirá, escuchemos la presentación que hacen ellos de esta batalla. Fíjate cómo te resignifican la batalla los pibes, ¿eh? Aprende. Son dos audios, ¿no? Mucho que aprender las personas. Hola, adultas. Soy Juli Bouvier, productor de este programa. Y bueno, quería contarles que nos invitaron a musicalizar el programa a mí y a Pedro Tato en forma de batalla. Y nosotros decidimos que nuestra batalla va a ser amorosa en vez de en forma de pelea. Entonces nos vamos a potenciar y cada uno va a elegir tres canciones que le gustan al otro. O eso esperamos. Así que bueno, va a ser un abrazo compañero a las pocas cuadras de distancia que tenemos entre nosotros. Un abrazo para todos. Y hay otro audio que no sé si es para pasar. Y buen viernes, buen fin de semana era, y aguante era. Hasta que vuelvan los abrazos. Una historia que es historia, una risa que es tu risa. y así arranca la mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Estás levantando los brazos, dale, no jodas, no nos ocultes. Estás bailando el ritmo de Floricienta y no lo puedes creer. Para entristecerse está la información y la realidad. Hasta que vuelvan los abrazos. Nos metemos con los audios de las funcionarias y los funcionarios y afines. Vamos a escuchar primero al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que charló ayer con Ernesto Tenenbaum en Radio Con Voz y se refirió a la manera de reclamar por parte de la policía. Vamos a escuchar a ver qué dijo sobre esto el presidente. Lo primero que está claro es que hay un modo de protesta que no suena apropiado, que fue el modo en que protestó ayer la policía bonaerense. Lo que sí era cierto es que es un tema que hay tres horas. La provincia de Buenos Aires tiene un problema muy serio de financiamiento. Entonces, lo que yo advertí en determinado momento de la cuestión es que estaban reclamándole algo a alguien que estaba absolutamente impedido de resolvérselo, porque la situación financiera de la provincia de Buenos Aires es muy mala, definitivamente muy mala. Y es consecuencia de que, bueno, ha tenido en estos últimos años una administración que no ha sido la mejor. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros nos morimos cuando nos pasa que estamos en una comunicación telefónica que nos costó mucho conseguir y te pasa esto que se escucha medio para el ojete. Bueno, a Tenenbaum también le pasó con el presidente en el día de ayer. Y lo segundo que hay que decir es que la clase política debe hacerse cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires, debe hacerse cargo de lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires. No nació de un repollo la policía de la provincia de Buenos Aires. La alimentaron todos los gobiernos democráticos post-dictadura. Todos, de alguna u otra manera, hicieron también lo que está haciendo este gobierno, que es darle más guita, más poder a aquellos que desaparecen personas, que verduguean a los pibes en los barrios, todo eso que nosotros no nos alcanza el tiempo de nuestro medio para contar, lo hace esta policía, entre otras, ¿no? Por supuesto que no solo la policía de la provincia de Buenos Aires, pero son los campeones de ese tipo de circunstancias y ahora tienen más plata, van a tener más plata y salen absolutamente más fortalecidos de este conflicto que se generó en esta semana. Vamos a seguir escuchando a Alberto Fernández en este y en el mismo diálogo con Tenenbaum, no sé si se escuchará mejor, para ver qué cómo es encontrar al presidente sorprendido y por qué. La verdad me asombra cuando plantean como un hecho inesperado el tema de la coparticipación, la llamada coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Porque en verdad es algo desde el primer día venimos planteando. Y era una decisión que nosotros teníamos casi tomada, muy alargada por el sistema de la Nación Nacional, y que postergamos, porque llegó la pandemia y bueno, muchas de estas discusiones las postergamos. Pero de repente aparece una situación de demanda en la provincia de Buenos Aires, que no tiene solución más que el Estado se haga cargo. Entonces allí tomamos la decisión que tomamos, pero inesperado, yo creo que nadie puede verse sorprendido por esto, porque se escribiera en vida de tinta, se escribiera la comisión de nota que tengo sobre este punto, sobre este tema puntualmente. Pasamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en una conferencia de prensa dijo que María Eugenia Vidal, a su vez, dijo que había que pelear por la participación, por la coparticipación, pero no lo logró. Esto en defensa de la resolución que le encontró el gobierno nacional junto al gobierno provincial al asunto de dónde sacar la plata para darle a la policía, que es quitarle una parte de la coparticipación al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta situación de la coparticipación, la verdad es que no es nueva y la reconocieron todos los gobernadores antes que yo. Incluso la última gobernadora, que luego de firmar ese pacto fiscal y luego del traspaso de muchísimos servicios y nuevos gastos, dijo que había que seguir peleando por la coparticipación. No es nuevo, solo que no lo lograron. Y quiero hablar ahora más en el terreno personal y a los policías, porque yo sé todos los prejuicios que hay sobre mí. Yo sé lo que les dicen todo el día. Lo sé. Y no me quiero hacer el distraído. Sé también que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más. Si no, es incomprensible que con una pérdida de 30 puntos no haya habido manifestaciones o conflictos. Bueno, Kicillof hablándole a los integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires y hacía referencia a que Vidal había dicho que había que pelear por más coparticipación. A ver, escuchemos qué decía Vidal cuando era gobernadora. La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada durante casi toda la democracia, en favor del resto de las provincias, desde la ley de coparticipación y el congelamiento del fondo del conurbano en el año 95. Y entendemos que esos fondos deben ser recuperados por la provincia. Esto es lo que le venimos a pedir al Congreso, lo que la provincia recibe. Ahora ¿qué onda? Se están quejando porque lo recibe. Es buenísimo, es buenísimo. Así es la clase política en la Argentina, no solo la derecha cambiando de opinión de acuerdo a si está en el poder o no está en el poder. Bueno, el problema es que se hizo en medio de la pandemia, como decía ayer Larreta, en medio de la pandemia, 20 veces lo dijo. Sí, sin, ese es el problema. Sin avisarle. Y sin avisar, no lo charlaron, ¿entendés? Eso no es diálogo. Por ahí, si lo hubieran avisado, lo hubiera aceptado, ¿no? Bueno, a ver, vamos a escucharlo al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que se eligió deteriorar la convivencia política. Hizo una conferencia de prensa y habló de este deterioro. Lamentablemente, lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. exactamente lo contrario a lo que yo creo que la Argentina necesita. Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado justo en el momento que el país más necesita esa convivencia. Para solucionar un problema que obviamente nos preocupa a todos, que es la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, se eligió la división. Anoche nos encontramos sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para destinarlos a la provincia. Y hablando de diálogo, la última vez que me mencionaron el tema fue en el mes de marzo, en una reunión que fue pública con el ministro del Interior, donde ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo. Me fijé en mi agenda. Desde ese día a hoy tuve 26 reuniones con el Gobierno Nacional. Nunca me mencionaron el tema. Eso no es diálogo. Pobrecito don eso Horacio, no es que no le avisaron y por detrás le terminaron sacando plata. A ver qué dice su vicejefe de gobierno, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que habló con TN y también manifestó su decepción por este tipo de situaciones. Con una fuerte decepción, porque el diálogo tiene que ser real, el diálogo tiene que llevar a, tal vez a tener distancias, a tener diferencias, pero las consecuencias no son las decisiones intempestivas, no son decisiones que de la noche a la mañana vos te quedás con 35.000, 40.000 millones de pesos menos. Es como lo establece nuestra Constitución. Tiene que haber un acuerdo entre partes, no es unilateral. Nosotros, en el traspaso de la policía, hicimos un acuerdo entre la Nación y la ciudad. Puede discutirse, todo se puede discutir, pero es un acuerdo bilateral, no es un acuerdo unilateral. Entonces, interrumpirlo de manera unilateral es algo en lo que nosotros creemos que es inconstitucional. Estamos convencidos de que es inconstitucional. Bueno, lo peor de todo, lo peor de todo que es esta guita que están discutiendo, si está bien que se la hayan llevado o no se la hayan llevado, va a parar a la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo peor de todo. Mientras en los medios tradicionales hablaban estos personajes que acabamos de escuchar, esto pasó acá. Por la mañana de ayer estuvimos transmitiendo el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Fue el último testimonio, la última testimonial de un juicio que sin dudas quedó en la historia y el que está quedando en la historia, digo, y que el último testimonio fue el de un ex militar, un general retirado que se llama Heriberto Auel, que cuando estaba tan a la defensiva, mirá, cuando empezó la audiencia, pasó esto en un cruce con uno de los jueces. El teniente coronel Achier ingresó conmigo al colegio militar en el año 52, así que desde ese año nos conocemos. Él eligió otros caminos, luego no nos encontramos sino en algunas oportunidades aquí en Buenos Aires, pero mantengo con él en el retiro mayor comunicación que cuando estábamos en actividad. Tengo acerca de su persona el mayor respeto. Es una persona seria, humilde, sencillo, directo. Perdón, ¿está leyendo? No le entendí. Perdón, yo soy Matías Mancini, soy uno de los jueces del tribunal. ¿Está leyendo? No sé quién habla. Soy Matías Mancini, uno de los jueces del tribunal. Mucho gusto. Le pregunto si está leyendo nada más. ¿Si está? Leyendo. ¿Leyendo? Sí. ¿Usted no me está viendo a mí? Sí. Pero le pregunto también. No, señor, no estoy leyendo. ¿Qué? No tengo ningún libro o apunte o papel en proximidades. No hay ningún problema, porque como es gente que cuando habla, la dea la vista hacia un lado y es un gesto común, solo quería corroborarlo, nada más. Bueno, trataré de mirarlo a usted en el centro de la pantalla permanentemente. No, no, no le estoy pidiendo nada, yo le hice esa pregunta nada más, muchas gracias. Yo la veo a Natalia tomando mate. Natalia es una de las secretarias del tribunal que propicia que todo salga bien cada jueves y que, como no sabía Awel manejar el hecho de la virtualidad, la tenía solo ella viéndola tomando mate. Generó eso después el repudio del juez. Por la noche, en oral y público, también seguimos tomando testimonios de lo que tiene que ver con sobrevivientes del terrorismo de Estado. Hubo esta semana un final de juicio que se realizó en Zárate con 3 imputados. 2 fueron condenados, pero 1, Dinápoli, fue declarado fue sobreseído. Le dictaron falta de mérito por el beneficio de la duda, fue declarado inocente y ahora habrá que ir a la Cámara. Una de sus víctimas, la persona que lo denunció en 1983, Lidia Viscarte, a quien todos allí en Zárate conocen como la China Viscarte, pasó por oral y público y contó qué fue lo que le sucedió en la época de la dictadura cuando era empleada de una empresa allí en Zárate y se puso y sus compañeros y compañeras la pusieron como delegada. Así que te podés imaginar, estaba el 24 de marzo, vimos, estaban las balsas, todo, que cruzaban los micros, cómo bajaban la gente, cómo la requisaban, y viste, yo, bueno, un golpe militar de política, nene, yo no sabía nada, salí a trabajar porque tenía que criar a mis hijos. Ajá. Pero no estaba militando en ningún lado. Es más, cuando tuvimos problemas, no teníamos sindicato tampoco, como hay ahora, ¿me entendés? Bueno, me llevaron a la comisaría de Zárate, de la comisaría de Zárate a la prefectura, de la prefectura al arsenal. Del arsenal nos cruzaron al barco, al Murature. Del barco nos llevaron de nuevo al arsenal y de ahí a Campana. La comisaría de Campana, al tiro federal de Campana, que también nos torturaron, y de ahí nos llevaron al fondo allá de la ESO. Reconozco todos los lugares eso porque yo soy oriunda de Zárate, Zárate y Campana, estamos ahí a un paso. Ajá. Y de ahí a levantar gente en el mismo celular de la comisaría de Campana a la comisaría Escobar, y de ahí nos llevaron a una casa quinta o no sé qué era una casa en el medio de la nada. Nos cruzan en una barcaza, que salimos por Olivo, por ahí, calculo, no. Ya ahí no sabía bien a dónde. De ahí me llevan al pozo de Banfield. ¿Por qué te cuento esto? Yo nunca fui, hasta ahora no fui nunca al pozo de Banfield. Uh-huh. Del pozo de Banfield nos llevan a la comisaría de Moreno. De la comisaría de Moreno nos llevan a Campo de Mayo. Y de ahí a la cárcel. A Olmo y de Olmo después a Devoto. ¿Por qué te digo que son los lugares que nombro todo? Porque cada que llegaba un compañero no tenían 2 o 3 días en cada lugar. Tratábamos de decirnos los nombres, de averiguar quién era y dónde estábamos, por si alguno salía con... lo largábamos, salíamos con vida, o lográbamos escapar, claro. Ir a avisar a la familia, ¿me entendés? Y yo salgo a fines del 79. A fines del 79, bueno, no lo podía creer. Pero bueno, de todas maneras, en total, 3 meses y pico estuvimos en campo clandestino, de uno al otro y en todo recibiendo máquinas. Bueno... si te quedás después de las 12 vas a poder escuchar el testimonio completo de la China Lidia Viscarte después de que a uno de sus secuestradores, a quien otra sobreviviente ubica en el lugar de las torturas y de las violaciones contra todas las secuestradas mujeres que sufrieron allí en Zárate, fue absuelto el señor Dinápoli. Vamos a escuchar un poco más de música. Hoy había pautada una batalla musical, pero los productores decidieron Hola, que no. Hola, Fer, Euge y a toda la audiencia. Bueno, como amiga Juli nos propusieron un desafío, hacer una batalla musical. Y nada, la verdad es que nos resultó algo muy sufrido, ¿viste? Hacer sufrir al otro. Pues también íbamos a sufrir nosotros. Ponele que yo meto tres temas que a Juli no le gustan y a mí sí, pero él hace lo mismo y la mitad de la música va a ser malísima. Así que en un ataque de hipismo decidimos al revés. Yo elegí temas que creo que a Juli le gustan y el tema que cree que a mí me gustan. Así que esa es nuestra forma de batallar. Somos tipo el cuadrito ese en que hay un policía y van y le ponen una florcita. Bueno, un abrazo a todos. Paz y amor desde nuestra producción trasladada al aire de La Retaguardia. No pueden ser más lindos y más coherentes con los Gardelitos. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Cosas en mi corazón, tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas que todo lo hacen por amor. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Como te decíamos al comienzo del programa, mientras escuchábamos audios de funcionarios como el presidente de la Nación o como el jefe de gobierno porteño, se habló mucho acerca de si estaba bien o mal sacarle plata al gobierno de la ciudad, pero casi que hay algo que no se cuestionó en ningún lado, que es que era legítimo el reclamo de quienes integran las fuerzas de la policía bonaerense. Además, vos veías, por ejemplo, en C5N los zócalos que te decían el reclamo es justo, pero no es la manera, ¿no? No vi jamás que pusieran que el reclamo era justo en ningún piquete o en ningún otro reclamo que no fuera de la policía. Vamos a ver qué sensaciones le quedan sobre cómo se resolvió este conflicto y cómo se dio este conflicto a Lito Borello, que es el secretario de Derechos Humanos de la UTEP y es referente de la organización social y barrial Los Pibes. Lo tenemos en línea y queremos charlar con él. Lito, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele y Eugenio Otero contigo. ¿Cómo va? Hola, buenos días. Un gusto. Buen día. Igualmente. ¿Qué sensaciones les quedan a una organización barrial que recibe todo el tiempo, bueno, en el caso de ustedes, de la policía de la ciudad, pero que todo el tiempo hay, reciben denuncias de pibes apretados por las policías en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país donde está la organización, con un acuerdo salarial en medio de la pandemia de este estilo, cuando están todos los salarios congelados o bajando? Mira, cuanto menos nos queda un alto grado de preocupación que se vea con cierta liviandad y te diría, o hasta ingenuidad, este conflicto con la policía, donde no se analiza la trama política, los intereses que cruzan este conflicto y que está muy lejos de que lo explique una razón justificada o no de tipo gremial. Lamentablemente, en la historia reciente, en la región, nos muestra cómo muchas de las asonadas de nuevo tipo, de los golpes de nuevo tipo, de estos procesos claramente destituyentes y disolventes, empiezan con escenarios de esta naturaleza que van calentando la cancha, te diría calentando la calle, y que van construyendo escenarios que luego terminan en fenómenos de voltear gobiernos que intentan llevar adelante un camino independiente, soberano o de intereses de los sectores populares y de la nación. Por lo tanto, esto de que no haya sanciones, que no se descabece esta movida, que no se vaya a fondo en ver cómo esto se produjo, la verdad que deja una gran inquietud, ¿no? Visceral, te diría, intuitiva en los nuestros. Uh-huh. Más allá de la comparación que trazás con otros procesos de golpe latinoamericano, uno puede pensar en Ecuador, puede pensar incluso hasta en Bolivia, que comenzaron con levantamientos policiales. ¿Qué sucede hacia adentro del gobierno que no hay una... uno no ha escuchado voces de funcionarios diciendo se tienen que volver a sus comisarías a hacer su trabajo, ni siquiera cuando estaban rodeando la casa de gobierno. Siempre fue el intento de calmar. Yo trazaba un paralelo, salvando todas las distancias del mundo, de los dirigentes políticos con los dirigentes de fútbol que cuando llegan a un club se creen que van a poder negociar con la barra brava y terminan comidos por la barra brava, ¿no? Me parece que con la bonaerense y con las policías pasa un poco eso. Todos los gobiernos terminan comidos. Pero a la vez te dicen, ¿cómo solucionas eso? Si están con los fierros en la calle. ¿Y cómo se soluciona eso desde la mirada de ustedes? Nosotros somos parte de un entramado que en las últimas décadas se ha ido gestando un universo muy diverso, muy plural, de movimientos populares, movimientos sociales, que tienen que ver con ese universo del oprimido, ¿no? A partir de las políticas del bloque de poder, del sector dominante, el sujeto oprimido se ha ido reconfigurando y todos que nos reconocemos, nos seguimos reconociendo trabajadores, hemos ido transformándonos y construyendo instrumentos también novedosos, ¿no? Esto no es la misma clase obrera de hace 50, 60 o 70 años atrás, que este inmenso universo del movimiento de los trabajadores, en donde algunos conservan el hecho de tener patrón y otros nos hemos tenido que inventar el trabajo, como nos dice Francisco. Este universo es el único capaz de poder enfrentar el poder fáctico en un mundo en donde el poder fáctico es muchísimo más que el poder constituido, que todavía sobrevuela en democracias muy volátiles, casi te diría de ficción, en donde uno ve cotidianamente, en donde nos dejan el lugar de, bueno, cada 4 años vayan y pongan el papelito en la caja de cartón y crean que existe una sociedad que así camina. El poder fáctico hace décadas que no para de juntar plata, poder, economía, comunicación y todos los instrumentos que le permitan la dominación. Y solamente en donde hay fuerza popular organizada, comunidad organizada para aquellos que venimos de un origen peronista, donde no hay pueblo organizado, alerta, movilizado, confrontando contra ese poder fáctico, la verdad es que el poder constituido vuela en mil pedazos como de nuevo. No me queda otra que ver los ejemplos en América Latina cómo han echado por tierra gobiernos populares y se instalan en las institucionalidades gobiernos con muy poca credibilidad, con muy poca adhesión popular, pero en donde en realidad están sostenidos por el poder fáctico, ¿no? Entonces, claro. Sin esta condición, la verdad que por eso vemos peligroso esto, y que el gobierno, pero gobierno que defendemos, gobierno que hemos construido después de 4 años de resistencia, en una alquimia contradictoria, con tensiones, pero una alquimia que permitió también echar a Mauricio Macri, vemos con preocupación que haya tibieza, que haya medidas a mitad de camino, y que esto así no termina, y termina mal. Preocupante el panorama que planteas. Mientras tanto, en los barrios populares, ¿cómo se vive esta situación? Porque suele decirse, en los medios tradicionales, suele repetirse que los primeros que sufren la cuestión de la falta de seguridad o la situación de inseguridad son quienes habitan los barrios populares. En esos medios nunca se dice que la participación policial en esa inseguridad es mucho más importante que la de los pibes que pueden haber entrado al delito. Pero ¿cómo creen ustedes que viven estos sectores sociales que ustedes están acompañando, esta situación de más seguridad, menos seguridad, va a haber más policía, vamos a estar más tranquilos? Bueno, nunca haber más policías es estar más tranquilo. Esto es, casi te diría, una condición. Una cosita, nosotros coincidimos con eso. Lo que justamente quería preguntarte es, ¿los sectores populares sienten eso o sienten que la policía les cuida y no les va a tocar a sus hijos, va a tocar a los hijos de otros? Mira, por un lado uno no puede dejar de primero resaltar que hay una arquitectura comunicacional que construye sentidos en que hay una sociedad mala, de derecha, perversa, que solamente pide peguen palos y pongan policías y comisarías. Esto en el riñón de los territorios se sabe que no es así, que no lo soluciona. La policía no hay delito que no regentee. Uh-huh. Uy, Lito, lo que estás diciendo. A ver, los compañeros y las compañeras a veces no hablan porque reconocen la realidad, pero no son estúpidos. Claro. Estas condiciones no se dan si no hay una trama de complicidad con la justicia y con cierta parte de la política y del poder. Uh-huh. Ahora, la policía es la que regentea la calle. La policía regentea desde los trapitos hasta los que mendigan, hasta delitos mucho más grandes. El narcotráfico no existiría en nuestros lugares, en nuestros barrios, si no existiría una trama de complicidad. Entonces, y a veces estas cosas desafortunadas, bueno, ustedes tienen que denunciar, pero ¿qué te cree que la gente es estúpida? Uh-huh. Que denuncia y no sabe que hay una complicidad que después te terminan pegando a vos. Uh-huh. Entonces, estas cosas en los barrios se intuye, porque es el padecimiento cotidiano, porque no está intelectualizado, está padecido todos los días. Uh-huh. Entonces, se sabe que esto no es así, y que en todo caso lo que se está construyendo son escenarios en donde les termina siendo proclive a que Se volatiliza el Estado, se volatiliza la institucionalidad, se volatiliza el poder constituido y ejerce el poder fáctico, el que tiene la plata, el que compra un policía, un gendarme, un juez o lo que haga falta. Por lo tanto, esto está muy lejos de que nos genere tranquilidad. Y es cierto lo que vos decís, siempre se ve primero en los barrios. En los barrios ya se está viendo que hay un fenómeno destituyente del Estado, donde no es que el Estado se retira, esto también es una lectura, creo, equivocada. Es el Estado que les conviene a ellos, no se retira de ningún lado. Si algo hizo el macrismo es diseñar un Estado acorde a ese poder, no es que se retira. Por lo tanto, vemos con preocupación que tampoco se avance, se perfore el techo de democracias representativas que son en apariencia, si no se avanza a fenómenos democráticos de mayor horizontalidad, de mayor participación y protagonismo de los actores que cotidianamente construyen democracia, construyen sociedad, y nosotros que decimos que aspiramos a construir otro mundo posible. Ajá. Miremos cómo en los territorios han brotado organismos solidarios como las ollas populares, los merenderos, por sobre cualquier estructura orgánica nacional, por más grande que sea, la solidaridad, la fraternidad, esa cultura, esa memoria histórica en el subsuelo de la patria, vuelve a brotar como uno de los elementos más ricos que tienen nuestros pueblos. Por lo tanto, sin ninguna duda, esto lo decimos, no desde haber un laboratorio que diseña la interpretación de la realidad. Lo estamos viendo, vemos la gravedad. Muchachos, solucionen esto, porque estos tipos vuelven. Se fueron después de recibir comunicaciones en el transcurso del mediodía o de la primera tarde, pero esto no es que vienen por el salario, vienen a golpear estas democracias, y lo venimos diciendo, lo venimos denunciando, de que hay golpes en marcha desde el 12 de agosto del año pasado, cuando perdieron en las PASO, cuando advirtieron que perdían el poder constituido, cuando se dieron cuenta que se iban de la institucionalidad, comenzaron con estas ingenierías destituyentes, disolventes, porque generan la cultura del odio, la cultura del enfrentamiento, para ir en contra de cualquier probabilidad y esfuerzo de los pueblos, de los países que intentamos un camino soberano e independiente. Uh-huh. Estamos charlando con Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, referente de la organización Los Pibes. Pensaba en estos días que se suele repetir el lugar común de que los policías son desclasados, o sea que provienen de la misma clase que terminan reprimiendo después, y pensaba en justamente en las organizaciones sociales, ¿no? Porque si salen de los barrios, salen de las doñas, y las doñas quizás son parte de las organizaciones sociales. Se me ocurre preguntarte si a ustedes les ha pasado que integrantes de la organización, hijos de integrantes de la organización, decidan meterse en la policía y en ese caso, si tienen registrado algún tipo de caso, ¿qué actitud toman como organización? Mira, yo quisiera explicarlo yendo un poco más atrás. Francisco explica muchas veces que el diseño de estos proyectos de muerte, de un sistema que no da más, generan políticas de descarte. Porque si no, pareciera que nuestros lugares están oprimidos, están castigados socialmente, ¿no?, donde está roto el contrato social, donde no somos iguales ante la ley, se han ido generando por vaya a saber qué casuística o la mala fortuna de algún error de algunas políticas económicas. Hay un diseño desde quienes están en el poder, un poder que se concentra cada vez más en menos manos y son más ricos, que generan políticas de descarte. Ya no son esas dominaciones en donde sabíamos que nos quedábamos sin una parte de nuestro salario porque el patrón se la llevaba, y bueno, pero aunque sea teníamos trabajo. Ahora hay políticas de descarte en el mundo, esto se advierte, una cultura que que deja afuera, que te saca directamente de la vida, ¿no? Y esto se empieza a convertir en una realidad. Por lo tanto, los compañeros empiezan a inventar cómo sobreviven. Y a veces, la verdad, que sí, que algunos compañeras o compañeros dicen, bueno, pero acá por lo menos pego el laburo, tengo determinadas coberturas, y voy a ser osado en lo que te digo. También dicen, desde acá, algo me voy a llevar desde algún lado. Por lo tanto, no es un razonamiento que a veces no sobrevuele en compañeras y compañeros que no logran construir un proyecto de vida. Ahora, esto está claro que no se resuelve con medidas paliativas, con parches. Se resuelve justamente entendiendo que este sistema no da más, que no se puede seguir con un modelo hegemónico a nivel mundial que ya no tan solo pone en peligro a la humanidad, sino al propio planeta. Que no se puede seguir con estos sistemas capitalistas que depredan, que son extractivistas, que solamente imaginan la burbuja financiera. No se puede más vivir así. Tenemos que volver a un sistema más fraterno, más de convivencia. Y esto es lo que muchas veces hacemos en las organizaciones populares. Volvemos a una fraternidad. Ustedes dicen, hasta que vuelvan los abrazos. Nos damos cuenta de la dimensión que tiene que nos hayan con estos nuevos fenómenos que tampoco son casualidad, que no nos podamos abrazar, que tengamos que, entendemos, estamos de acuerdo que el sistema de tener que aislarnos para que no haya contagios es correcto, pero tenemos claridad de que nos están coartando de lo que es cuando venía un compañero o una compañera y te daba un mate y llegabas y te decía, tomá compa, y si estábamos comiendo algo, ¿querés un poquito? Porque esto también es constitutivo del mundo que uno quiere, del mundo que uno sueña. Por lo tanto, simplificar, y esta la preocupación de nuevo volviendo a la resolución de ayer, simplificar, aún por ingenuidad, es riesgoso, porque hay puja, porque hay lucha de intereses, porque está claro que algunos creen que solamente tienen el derecho a vivir algunos pocos, porque los números duros indican que aún en estos años, en estos meses de pandemia, los sectores dominantes han concentrado más plata, más poder y más riqueza. Por lo tanto, quiere decir que estos escenarios les sirve. Si nosotros no vemos que lo que está en crisis es un paradigma y que hay que construir otro mundo, que hay que ir por la pelea por los derechos, por la pelea por las reivindicaciones, sin ninguna duda, pero que el desafío, y del cual nosotros somos profundamente optimistas, es construir otro paradigma, es construir otro mundo posible. Uh-huh. Lito, gracias, te mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Está siempre interesante charlar contigo. Un abrazo. No, a ustedes un abrazo y gracias por llamarme. Hemos escuchado y hemos charlado con Lito Borello, él es el secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, y es el referente, uno de los referentes de la organización Los Pibes. Bueno, ahora, hay como algunas verdades que sabemos a gritos y que no logramos hacer algo con eso, ¿no? El tema de que con más policías nunca hay más seguridad, el tema de saber que la policía está involucrada en todos los delitos más grosos. Es increíble que todos sepamos eso y que sigamos sin poder hacer nada, ¿no? Que la gente no puede denunciar porque tiene miedo, y tiene razón de tener miedo. Ya pasó, puedo volver al lugar donde todo esto empezó y romper la maldición, esa niebla. A mí me sale decir chamán y los hombres en llamas, pero no sé si será chamán y los hombres en llamas, entiendo que será chamán y los hombres en llamas. La niebla es el tema que han elegido en esta no batalla musical Pedro Tato y Julián Bouvier. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna de hoy es: ¿cuál es la frase más estúpida de una canción? Si querés responder, llamá al 11-31-81-31-26. Tebel, estoy re preocupada. ¿Qué pasó? Nos vamos la audiencia, me dicen. Y en un sí, mensaje. Era obvio. Vivir era sola obvio. Cuesta vida, aguante. Yo quiero decir algo. Yo el problema que tengo es con esa frase nada más. Ni siquiera es con el indio, ni con los redondos en general. Para nada. Es con esa frase. Tengo un problema con esa frase. Es más, hagan el ejercicio de poner esa frase en el buscador de Google y... Por ejemplo, se van a encontrar con que dice vivir solo cuesta vida significado. O sea, la gente encima se pregunta, y es más, hay posteos en Facebook que dicen cuál es el significado y la gente enardecida dice el único significado posible es el que le dio el indio. Pero pará. Que dice que no se puede vivir adentro. Pará, hermano, pará. Están diciendo que se van y no vos sé. Les subís bueno, la pero apuesta. Que, es que me pongo muy nerviosa, Tebele. No puedo creer que la gente reivindique esa estupidez. Pero así como... Bueno, ya está. Así como Alberto con la policía. Dales lo que quieren para que no se... Para que se calmen. Justo, mirá. Pongámosle un poquito de ropa sucia para que no se vayan. ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados... Escuchemos audios de paso. Ahí va, Sacando que Arjona tiene el manual de la estupidez en la mano, tengo una frase de canción que dice: si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Primero y principal... el chabón, como que seamos histéricas, ¿no? Porque si te digo que sí, te vas. Listo. Y segundo, descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Yo me conozco más que nadie. ¿Qué te pasa? O sea, estoy indignada. Es una frase estúpida por donde lo mires. Bueno, yo tengo por aquí el primer mensaje de la mañana. A ver, espérate, ¿dónde está? El que es, por supuesto, ese mensaje de Mónica, que dice... morir de amor, es esa frase que canta Zita Rosa de una poetisa uruguaya que dice que te quiero hasta morir, dice... Que le parece la frase más estúpida, pero a la vez dice, jaja, me gustaría morir de amor. Noé dice, cuando escuché canción estúpida pensé en color esperanza, pero como la consigna es la frase más estúpida, acaba, pintarse la cara color esperanza. La detesto por estúpida. Uy, ¿se acuerdan de esa canción? Color esperanza. Pintarse la cara, color esperanza. Bueno, malísimo, no era la idea escuchar estas canciones, sino que ustedes nos dijeran cuáles son las frases más estúpidas de canciones. Aquí Pedro dice, hoy es hoy, que ayer fue hoy, ayer me molesta bocha. Dice que es una canción de Calamaro, no la ubico, si alguien la googlea y me manda de qué canción es de Calamaro, estaría piola, pero no. No la registro. Hasta que vuelvan los abrazos. Noticias en La Retaguardia. Peajes. La Cámara Federal anuló los procesamientos de exfuncionarios macristas. En la causa donde se investigaba la prórroga a las concesiones hasta el 2030, se anuló el procesamiento de los exministros de Transporte Guillermo Dietrich, de Hacienda Nicolás Dujovne, de Energía Javier Iguacel y del ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. Colombia. Al menos 7 muertos y 140 heridos en una noche de protestas. La gente salió a la calle a manifestarse luego de que la policía colombiana asesine a un abogado como a George Floyd. Los casos de brutalidad y abuso policial fueron enfáticamente condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Kicillof anunció un aumento salarial para policías y agentes penitenciarios. El gobernador bonaerense realizó una conferencia de prensa y destacó las principales medidas destinadas a los efectivos y a los agentes de la policía y del servicio penitenciario bonaerense. Un crimen de odio a personas LGBTIQ+, cada 3 días en Argentina. Durante el primer semestre del año, 69 personas LGBTIQ+, fueron atacadas, asesinadas o sufrieron abandono por parte del Estado. El Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad lanzó el programa Acompañar. Se trata de una asistencia económica para las mujeres y para las personas de todas esas comunidades que Uge acaba de nombrar en la noticia anterior que sufren o sufrieron violencia de género. Forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, lanzado por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Trump prolonga otro año la ley que sustenta el bloqueo económico contra la isla. El presidente de Estados Unidos renovó este miércoles la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917 que sustenta el bloqueo económico impuesto a Cuba. ...11.905 nuevos casos de coronavirus... suman 512.293 las personas contagiadas... y 390.098 se recuperaron en todo el país. Hoy he despertado con una ilusión, un rayo de luz por mi ventana. Con una sonrisa digo una oración por tenerte aquí cada mañana. Que ya es muy tarde, amor, para volver atrás. En un suspiro te quiero llevar, dibujando un arco iris en tu piel. La noche se vuelve madrugada, me pierdo entre tus brazos una y otra vez, como una hoguera que nunca se apaga. Que tú eres la canción que yo quiero cantar, robarte el aire y así respirar. Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo. Mira que me pierdo si no estás. Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo. Mira que la vida se nos va. Dame una gotita de tu amor, como un barco a la deriva seguiré, aunque haya perdido mi destino. Y por dentro solo sé que sentiré que me muero por estar contigo, que tú eres ese mar que quiero navegar por tu cintura. A mí me parecía que esto no era parte de la batalla ni a palos, menos de una batalla de amor entre los chicos. Me quedó en el playlist. Perdón. Malísima. Una gotita de tu amor podría estar tranquilamente en las frases más estúpidas de canciones. Yo me estaba preguntando por qué suena esto. Y solo me di cuenta cuando los propios compañeros lo plantearon. Basta, Diego Torres, ya te dimos demasiado tiempo en el aire de la retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Siempre es un placer hablar con algunas personas, Tevele, ¿no? Creo que desde el año 2003, 2004, 2005, tenemos algunas personas con las que cada tanto volvemos a charlar para volver a intercambiar y a aprender con ellas. Pero es funcionaria ahora. Es funcionaria, eso para que es re polémico eso, ahora lo vamos a discutir. No, pero en serio, Patricia es una de esas personas con las que teníamos un vínculo aún antes de habernos podido ver y darnos un abrazo. Estoy hablando de Patricia Gordon, psicóloga de la organización En Red de Mar del Plata, que ahora es parte del Comité contra la Trata de Nación. Uh-huh. Patricia, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Hasta que vuelvan los abrazos. Estamos Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Patricia? ¿Gordon? Hola, Patricia, ¿nos estás escuchando? Hola, Fernando. Ahí está. Me había como cortado. Escuché, es funcionaria y después no escuché más nada. Escuchaste solo mi parte. Euge te estaba presentando amorosamente diciendo que desde el 2003 que hablamos con vos, que es un placer siempre hablar. Y yo dije, pero ahora es funcionaria. ¿Y cómo va esa conciliación entre las dos cosas? Entre el venir de una organización social y estar ahora en el Estado, ni más ni menos que peleando contra la trata de personas. Sí, sí, a mí me parecía interesante el título que ustedes le dieron a la nota, ¿no? Y porque para mí es un orgullo seguir siendo parte de las organizaciones sociales, de una organización social que lucha contra el abuso, la trata, la violencia de género. Conciliar esto me parece que es un desafío, bueno, interesante. A mí realmente me llena de mucha responsabilidad, ¿no? Esto de estar trabajando en el Comité Ejecutivo contra la Trata, coordinar los equipos técnicos, bueno, ser parte de un equipo. Pero vos sabés que yo creo que, no sé, mi mirada hacia esto es como, bueno, para mí es un beneficio muy grande el haber transitado durante tantos años en esta militancia social que venimos llevando a cabo, bueno, con un colectivo, ¿no? Uh-huh. Y poder, digamos, justamente estar en este momento en un espacio desde el cual se pueden hacer muchas cosas y podemos seguir modificando la realidad desde otro lugar. ¿Y por qué me parece importante? Porque tenemos, y hablo en plural, porque bueno, somos un equipo de trabajo y hay varios compañeros que forman parte de este equipo de coordinación. El director es Gustavo Vera, que ha luchado contra la trata desde la Fundación Alameda durante toda su vida. Bueno, Facundo Lugo, otro compañero de la Alameda que también está en el equipo de coordinación, Silvina Elías de aquí de Mar del Plata. Bueno, solamente por nombrar algunos y algunas. Entonces digo, bueno, esa experiencia yo creo que le podemos dar otro sentido en este momento, porque también tenemos el conocimiento de lo que ocurre en los territorios, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es una ventaja muy, muy grande. Me siento bien, me siento feliz realizando este trabajo. Patri, yo te escuchaba y pensaba que no solamente me parece que es beneficioso, sino que además resulta casi indispensable, ¿no?, haber podido pensar algunas problemáticas desde, claro, desde la organización social, desde la vida concreta de las personas, para después poder pensarlas desde las políticas públicas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en cómo eso garantiza seguro la voz de las protagonistas, ¿no? Porque muchas veces se piensan las políticas públicas desde un escritorio, desde un Excel, desde una caracterización que se realiza sin estar en el territorio y hablando con las personas, y eso termina resultando en políticas públicas que no representan los intereses de aquellas personas a las que pretende defender, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que lo más importante es ese conocimiento y también esa empatía, digamos, uh-huh, ¿no? Porque si lo hicimos toda la vida desde una organización social, vos sabés que establecés vínculos, ¿no? Y que son vínculos y son lazos, y que es un lazo social que tiene una base que es fundamentalmente afectiva. Afectiva, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con poner esto que se dice, ¿no? Ponerse tan trillado de ponerse en el lugar del otro. Que por un momento uno lo piensa como imposible, porque yo no fui violada reiteradamente en un prostíbulo ni fui víctima de trata, pero el haber asistido, el haber transitado, uh-huh, ese tránsito, me parece que es lo que nos permite, esto que vos decías, no trabajar, si bien hay una parte muy importante del laburo del comité, que es una parte técnica, uh-huh, y que, bueno, eso es lo que uno va ahora aprendiendo también y sabemos que es necesaria, pero hay otra parte que es fundamentalmente el resultado de ese tránsito, ¿no? Entonces, ahí se me vienen muchas cosas a la cabeza, como por ejemplo el hecho de que, no sé, de que puedas escuchar no solamente lo que pasa en Capital, porque este comité no funciona en una oficina de Capital solamente, uh-huh, sino que hay un armado de redes de Ushuaia, La Quiaca, que abarca el NEA, el NOA, la Patagonia, el centro. Nosotros estamos en permanente contacto a través de lo que es el fortalecimiento institucional con las organizaciones que están ubicadas en los diferentes territorios y atendiendo también esas necesidades. Sí. Entonces, hay algo muy importante. Siempre hablábamos, viste, y lo hemos hablado durante todos estos años, de la revictimización de quien fue víctima, ¿no? Bueno, como vos decías, hoy por hoy esas organizaciones, muchas de ellas están constituidas por sobrevivientes de trata. Y bueno, el comité tiene la apertura justamente para poder pensar en una política pública, pero no que se nos ocurra desde un escritorio, sino escuchando justamente todas esas voces. Y eso, bueno, realmente es fantástico. Estamos charlando con la psicóloga Patricia Gordon. Ella es la coordinadora de algunos equipos de trabajo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas. Y pensaba lo siguiente, Patricia, que te vi hacer una suerte de acuerdo con sindicatos, y no con cualquier sindicato, con el sindicato de camioneros, quizás que sí. Bueno, que muchas veces los laburantes que están arriba del camión no ven la cuestión de la trata, o la ven y no les importa. Claro. ¿Cuál es la idea? La imagino como formativa, pero ¿cuál es la idea y cuál es el acuerdo que hicieron con estos sindicatos? Sí, como bien decís, Fernando, se hicieron y se siguen haciendo acuerdos con muchos sindicatos, entre ellos camioneros, peajes, y bueno, distintos sindicatos que realmente yo creo que está buena la lectura esta que haces, porque bueno, uno se pregunta, y bueno, y todas estas personas que hoy por hoy están difundiendo la línea de 145, que es la línea anónima, gratuita a nivel nacional, donde se hacen las denuncias cuando hay una sospecha o cuando hay una situación de trata, realmente saben de lo que estamos hablando. Y otra parte de mi trabajo que realmente me hace muy feliz, como te decía hoy, es poder tener esas reuniones con esos integrantes de esos sindicatos y poder plasmar un acuerdo que no sea solamente la difusión de la línea, porque nosotros sabemos que todos y todas estamos habitados y habitadas por un sinfín de prejuicios y de condicionamientos culturales y sociales que nos han formado, ¿no? Justamente para, tal vez para negar y también para naturalizar ciertas violencias. Bueno, en relación a esos convenios o a esos acuerdos de cooperación que se hacen, también planificamos, por ejemplo, capacitaciones en relación a estos temas. No es solamente difundime la línea 145, ¿no? Sino, bueno, a ver, vamos a dividirnos por regiones, con distintos, digamos, organismos y gremios y demás, y bueno, vamos a planificar en función de la demanda, en función de a quién va a ir dirigida esa capacitación, no una capacitación específicamente solamente teórica, ¿no? La trata es dos puntos, sino capacitaciones que tengan que ver justamente con toda esa experiencia previa que nosotros tenemos, porque a nosotros también nadie nació deconstruido ni deconstruida, me parece. Entonces ahí también tenemos un desafío muy importante que tiene que ver con la concientización y con impulsar ese cambio cultural que me parece que es necesario en todos los sectores de la sociedad, porque por ahí también hay personas que tienen una formación académica importante, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y también piensan que la mujer que está en el prostíbulo está porque le gusta y porque no se va a lavar pisos, ¿no? Entonces sí. Digo, bueno, tenemos un compromiso muy importante con todos los sectores de la sociedad. Es que hay algo ahí, Patri, que no se desarma con la cabeza, ¿no? Que no se desarma, claro, racionalmente leyendo textos, sino que tiene que ver con poder hacer un laburo vivencial para poner en cuestión algunas de las representaciones y de las cuestiones que tenemos tan inscriptas en el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con las matrices de aprendizaje y cómo hemos aprendido a ser mujeres y a ser varones, ¿no? Bienvenidos, sí. Si pueden hacer un trabajo ahí con muchos varones para que dejen de consumir prostitución, ¿no? Entendiendo que sin eso habría un montón de cuestiones de la trata que no tendrían sentido, ¿no? Sí, exactamente. O sea, dentro de estos ejes, yo mientras te voy nombrando los ejes de trabajo, te hablaba del fortalecimiento institucional con las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, esto tiene que ver con otro de los ejes, que es la parte de prevención. Y la prevención no es solamente difundir un flyer, que es importante que llegue a todo el país, y sobre todo en esta época de aislamiento, ¿no? Que también estamos atravesados por esta situación donde los tratantes aprovechan también este aislamiento para que, bueno, estas cuestiones no salgan a la luz. Uh-huh. Pero digo, no solamente en ese sentido, la prevención a mí, yo por lo menos la entiendo también como esto de poder propiciar algo de ese cambio cultural necesario, digamos, para transformar la realidad, porque... Uh-huh. Y por supuesto que siempre es necesaria una base teórica, un conocimiento previo, pero tal vez esos espacios de encuentro y de capacitación están más relacionados en muchos sectores con la transmisión de nuestras experiencias también de trabajo, y creo que bueno, que ahí por ahí va la cosa, ¿no? Uh-huh. Mientras vos y tus compañeros y compañeras están en una tarea titánica que seguramente llevará años de construcción y de ir charlando estas cosas y de consiguiendo espacios para ir difundiendo lo que se piensa y tratar de cambiarnos esta realidad, en una semana, de un plumazo, decenas de miles de millones de pesos van a parar a la policía bonaerense, a la que desde de tu organización tantas veces han tenido que pelear en Mar del Plata, porque son sostén de la trata de personas en general. Nada, qué complicado, ¿no? Pensar las cosas en estos términos, en términos de yo me estoy rompiendo el lomo aquí en esta tarea titánica y pasa esto otro también. O sea, ¿cuánto podrían hacer ustedes con decenas de miles de pesos? O con mucho menos harían más cosas. Y sí, mirá, Fernando, si hicimos desde, qué sé yo, para ponerle una fecha, desde el 2009, ¿no? A esta parte, si hicimos todo lo que hicimos sin un peso, uh-huh. ¿no? Porque literalmente sin un peso, investigar, ¿te acordás? Qué sé yo, no sé, las denuncias que hemos hecho acá en Mar del Plata en relación en el 2010, de los 400 prostíbulos, cordón multihortícola de Batán, bueno, todo el trabajo en relación al acompañamiento a víctimas de abuso y de sobrevivientes. Imagínate lo que haríamos con un poquito de eso nada más. Aparte, bueno, el comité, digamos, para como para informar, es un organismo, no es un ministerio. No, claro. O sea, es un organismo que depende de jefatura de gabinete y está conformado por el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo, Desarrollo Social y el de Mujeres y Diversidad. Y nosotros tenemos la función de coordinar, ¿no?, ese trabajo en función de los distintos ejes y también de la persecución del delito que te contaba recién. Así que imagínate uh-huh. que mi reflexión es que con mucho menos haríamos muchísimo más todavía. Igualmente estamos trabajando en realidad como siempre lo hicimos, ¿viste? Por eso yo te decía que a mí me gustó mucho ese título que ustedes pusieron. Que el título es desde la organización social al Estado. Al Estado. Porque a mí eso me da la idea de tránsito, ¿viste? De, uh-huh. de poder transitar un camino. Y bueno, y a partir de esta llegada, que también es transitoria, nosotros nos pensamos en ese espacio transitoriamente. En ese tránsito vamos a tratar de dejar, qué sé yo, lo mejor que tenemos para, bueno, cuando tengamos que volver, digamos, de un lugar del que nunca nos vamos, porque la verdad que seguimos trabajando dentro de nuestras propias organizaciones, por lo menos tener la satisfacción de haber aportado algo y de que el comité no sea un espacio para inactivo, que no sea una oficina para programar viajes y tomar el té, y este tipo de cosas. Así que bueno, con respecto, digamos, a lo que planteabas, me parece que sí, con muy poco haríamos mucho, pero estamos haciendo bastante. Por ahí a veces son cosas que no se saben, ¿no? Pero a mí la verdad que a las 11 de la noche una compañera de Catamarca me manda una foto mostrándome cómo están alisando la tierra, ¿no? Para armar la organización en Catamarca, el poder articular con un ministerio que pueda proveer de materiales a las organizaciones que no tienen recursos uh-huh. para armar sus sedes, porque les faltan chapas, les falta, no sé, cal, pintura, lo que sea. Eso realmente no tiene precio. Uh-huh. Es algo que realmente nos impulsa a seguir. Porque, a ver, detrás de todo esto que estamos hablando, y perdón, no detrás, adelante quiero decir, y en primer lugar están las víctimas. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando ahí por eso. Porque hay mujeres que necesitan ser asistidas, porque necesitan ingresar en determinados programas, porque no tienen casa, porque no tienen trabajo, porque no tienen justicia. Entonces digo, bueno, ese es el faro que nos guía y que nos tiene que guiar siempre. Como siempre te guío, Patricia Gordon, un placer hablar con vos de vuelta y la seguiremos para ver cómo sigue trabajando ese Comité Ejecutivo contra la Trata. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Solamente, simplemente agregar rápidamente que nosotros en este momento estamos trabajando en el armado del Plan Bienal 2020-2022, que va a ser presentado próximamente, seguramente para el mes de octubre, que tiene que ser aprobado también por el Consejo Federal. y ahí van a estar plasmadas todas las acciones que estamos volcando para, bueno, para un poco para luchar contra la trata y todo lo que estuvimos hablando. Gracias estaremos, a ustedes. Estaremos atentas y atentos a ello entonces. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo. Abrazo grande. Patricia hasta Gordon, pronto. Psicóloga. Como decíamos, viene de las organizaciones sociales y ahora en el Estado desde el Comité Ejecutivo contra la Trata. Así que estaremos atentos para ver cómo sigue. Estoy sentado esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, hoy ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar. Voy a amarte y a tocarte. Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo para darte un lugar. Y el mar se va con mi secreto. Lo va a llevar marea adentro. Siempre vuelvo con mi sombra. Te invito a que la conozcas. Me revuelco con mi sombra. Te pido que no la rompas. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón. Ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón. Ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Estoy sentado esperando que se pase el rato. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, hoy ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar. Voy a convidarte una parte de mí para ir por ahí. Vamos en mi Zeppelin. Si el mundo está roto, que traigan otro. O mejor nos vamos todos nosotros. No quiero vivir con sabor a poco. No quiero morir sin volverme loco. Cuando miremos y no entendamos nada de todo lo que ahora vemos, voy a quedarme con vos al lado. Ahora sí, volvimos a la lista que corresponde, la de Julián Bouvier y Pedro Tato. Un amigo, cuando lo más común pierda sentido, siempre vas a poder venir conmigo. Nuestra mirada, la fuerza más linda de todas. Quiero esconder. Estamos escuchando a Woz. Dale, vámonos y perdámonos. Tiremos una más que llevamos en tu escoba. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón. Ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Tengo estudio y un colchón. Tengo amigos un montón. Tengo vino y un melón. Ready para el vacilón. Ey, tengo, gano, busco, voy. Rompo todo lo que soy. Tenemos vino, tenemos melón y tenemos a Graciela Carballo para que nos diga, mientras consumimos eso, que vemos. ¿Cómo estás, Gra? Bienvenida. ¿Cómo te va, Fer? Yo vengo a hacer la melona. Tienen melona también. Claro. Totalmente. Lo decimos en un día en que se festeja el Día del Maestro, así que feliz día, maestra. Feliz día, ya te decía, fuera del aire, celebrando a Domingo Faustino Sarmiento, sí, nosotras. Sí, claro. Uh-huh. Qué lindo. Bueno, feliz día para ambas, ambas son docentes, y también para todos y todas quienes desde la formalidad o la informalidad están allí intentando formar a gente de esta sociedad, ¿sí? Un gran abrazo para todas y todos. ¿Qué tenemos para sugerir hoy? ¿Arrancamos, te parece? Dale, dale. Un hombre de su edad, engañarnos a nosotros de esa manera. Y lo que es peor, comprometiendo a una niña tan pequeña que le guardara un secreto como ese. ¡Alberto! Bueno, qué linda voz ahí atrás. Solo conseguirás que te tenemos mate. La voz de Manolita, de la dueña del Asturiano, de un bar emblemático, y estamos hablando del culebrón A Mar en Tiempos Revueltos, un culebrón español que transcurre en un gran tiempo, en un gran lapso de tiempo. Comienza relatando la España de 1936 comienzo de la llamada genéricamente Guerra Civil Española y llamada por los republicanos la venida de los sediciosos o de los asesinos o los irregulares, como decían ellos. Uh-huh. Esta novela, que tiene 7 temporadas, comenzó en 2005 y cerró en 2012, pero cerró la transmisión en la radio y televisión española. La productora Diagonal TV siguió haciendo la continuación, que se proyecta aún en estas épocas por el multimedio A3. Acá en la Argentina la pueden seguir los que tienen, generalmente Cablevisión tiene A3 series. Bueno, ¿qué decirles de Amar en tiempos revueltos? Es una telenovela que responde a muchos cánones de las producciones de españolas. Tienen unas muy buenas primeras temporadas. Yo diría que Amar en tiempos revueltos tienen historias sólidas, aunque se van intercambiando algunos personajes, hasta la temporada 4. Y de la temporada 4 a la 7, bueno, como suelen decir a veces algunos jóvenes, es los productores, los libretistas y todos empezaron a tomar de la mala y a poner cualquier cosa, cualquier historia, a desembarcar en territorios como bastante dispares respecto de la historia original como venía. Y a veces es un problema, sí, grave cuando una novela se vuelve exitosa en las primeras temporadas, entonces hay que seguirla, y a veces hay que seguirla implica quizás hay que ir por lugares de guión que no están buenos, ¿no? No, claro, para decirlo, pero a mí me ha pasado, yo soy bastante consumidora de productos de la televisión española y también de Antena 3, y me pasó con esta, que yo la seguí toda, yo vi las 7 temporadas, y miren que son capítulos diarios, es decir, que son alrededor de 250 capítulos por año, así que hay que verla, además de episodios especiales y demás. Pero me pasó lo mismo con otra, que era muy graciosa, en el comienzo, que esta era de Antena 3 originalmente, que se llamó Los Hombres de Paco, y pasó exactamente lo mismo. Hasta la temporada 3 todo venía más o menos coherente. En la temporada 4 en adelante, para decirlo en castellano arcaico, se fueron al carajo, así lo digo. Bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer para verla? La producción está libre en el streaming de RTVE, o sea, de la Radio Televisión Española. Se puede ver con muy buena imagen, muy buen sonido. Es libre, digo, porque la RTVE tiene mucha cantidad de material subido al streaming, pero hay alguno que hay que pagar para verla. En el caso de Amar en tiempos revueltos no hay que pagar, se puede ver directamente desde la temporada 1, el capítulo 1. Lo que no se puede ver es lo que yo les decía, la continuación que está en Antena 3. Antena 3 tiene una particularidad, que es que cuando uno quiere entrar a estos productos, que suelen estar en forma gratuita en el streaming para determinados países, aparece un cartel que dice su país no está habilitado para este streaming. Ahí va, claro. O sea, traducido, maldito sudaca, déjese de querer ver lo nuestro. Le digo más o menos algunos temas, así, para puntearlos. Dale. Bueno, por supuesto, la guerra civil, la lucha posterior, la supervivencia de los republicanos, los topos, el escenario del bar del barrio de Madrid, el cabaret también, el surgimiento de los grandes almacenes, como los almacenes Preciados, el teatro, qué pasaba con el teatro durante esta época de gran proscripción y dictadura, uh-huh, con los escritores ocultos, la radio, la Pirenaica, que era la radio que le decían la Pirenaica porque se suponía que transmitía desde algún lugar detrás de los Pirineos, donde los republicanos hacían resistencia y donde estaban en el exilio, pero en realidad transmitía desde Bulgaria, nada menos. El elenco tiene grandes actores y actrices españolas, algunos conocidos por nosotros, Ana Turpin, Javier Collado, Marina San José, que es la hija de Víctor Manuel y de Ana Belén, Manuel Bandera, Eva Martín, Inma Cuesta, que es una actriz excelente y ahora tiene muchísima fama, bueno, Pastora Vega, Macarena García, Bárbara Leni, que es una argentina radicada hace mucho en España. Así que la recomiendo fervorosamente, por lo menos hasta la tercera temporada. Ustedes verán lo que hacen después. 3%. Seguimos. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto. Como verán, soy obediente. Sí, una genia, ella se hace cargo de las sugerencias de los otros. Bueno, la verdad que les agradezco la sugerencia porque me encontré en una situación absolutamente adictiva, así de pesar y no poder parar de mirar los capítulos. Estamos hablando de 3%, uh-huh. La serie que me recomendaron María Eugenia Otero y Fernando Trevele el viernes pasado y que realmente agradezco. Hay en Netflix un total de 33 episodios divididos en 4 temporadas. Uh-huh. La emisión comienza en 2016 y bueno, hasta ahora estamos en la temporada 4. Y yo no llegué a ver la temporada 4, así que no me digan nada, no me spoileen nada. Igual, no sé si cierra. Quédate tranquila que nosotros tenemos un formato de microcapítulos porque lo vemos en capítulos de 10 minutos porque nos quedamos planchados alguno de los dos y tenemos un acuerdo de no seguir sin que el otro esté despierto, así que vemos microcapítulos de 10. Vamos por la segunda temporada recién, por el tercer o cuarto capítulo. Ah, bueno, entonces mi nivel de devorar series es superior, porque sí, yo ya terminé la primera. Sin duda. Bueno, les quiero decir que no es la primera vez que veo algo de César Charlone, que es el director de esta serie. Es responsable de grandes éxitos de la televisión y del cine de Brasil. Uh-huh. Entre ellos es el libretista de Ciudad de Dios. Ah, mira. Él es uruguayo. Y es el director y el que hizo el libreto de una gran película, una enorme, pequeña película, que se llamó El baño del Papa. Ah, sí, el baño del Papa. Buenísima. Bueno, es excelente. Genial. Bueno, César Charlone es el director y el autor del libro de El baño del Papa. Así que, bueno, ya viene con pergaminos, como dicen los comentaristas de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y realmente lo que me pareció muy interesante de esta serie distópica que mezcla la intriga, bueno, la recorrida por esas calles de un mundo devastado. Uh-huh. Donde hay un 3% que tiene una promesa de salvación del otro lado, es que es solo, muy verosímil. Solo a los 20 años, además. Claro. Claro, solo a los 20 años y renunciando a todo vínculo. Uh-huh. Que hayan tenido anteriormente o, digamos, no sirve esto que a veces servía en las escuelas, en su momento, que era que si estaba el hermano en la escuela, el otro hermano ingresaba. Acá, no. Acá es uno a uno. Y además, a mí me pasa esto, ¿no? Que me pareció absolutamente verosímil. Me pareció que desde algún punto es una serie que si uno mira el mundo en este momento, es realista. Uh-huh. Solo que el proceso de selección no es este, claro. Hasta cierto punto. No es tan formal. Igual, ¿no? Es bastante bastante perverso, igual que el que muestra la serie, ¿no? El proceso de selección. Bueno, claro. Digo, no es este, pero es igual de perverso. Claro, justamente por eso es verosímil. Uh-huh. Excelentes actuaciones de Bianca Comparato. Esta chica también es una actriz un poco conocida también en las producciones de Brasil para televisión. Rodolfo Valente también, que la acompaña, no podría decir los protagónicos porque hay varios que se distinguen. Uh-huh. Y bueno, fundamentalmente hay una lucha entre los que están a favor de lo que se llama el proceso, es decir, esta selección, y la causa, que es un grupo que lucha en contra de esta lógica. Claro. Bueno, véanla, está disponible por Netflix, hasta ahora tenemos estos 33 episodios, no sé si sí o no, alguno me decía, pero no, todavía no la viste toda, no la vi toda, pero me alcanza, así que Bueno, 3%, enfáticamente recomendada. Muy bien, Gra. Muy obediente resultó. Seguimos. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming on. We have a real connection. A rare and intense attachment. Bueno, voy a hablar de Pienso en el final, que es una serie que en este, perdón, una película que en este momento está discutiendo todo el mundo prácticamente. No pude sustraerme de la necesidad de ver esta película de Charlie Kaufman, que es el guionista de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, una uh-huh. película que por el libro recibió Kaufman el Oscar. También es el guionista de Quiere Ser John Malkovich. Bueno, viene esta película viene con amantes y detractores. Son 2 horas 40 de pantalla para verla. Yo la vi en varias partes y realmente para mí es un bodrio, así se los digo. La quise poner sobre la mesa porque me pareció interesante discutir esta cuestión de bodrio. Bodrio no necesariamente significa mala, sino fundamentalmente larga y enredada. Esa sería la acepción que le da la Real Academia Española a la palabra bodrio. Esta película va de una chica que en realidad no sabemos cómo se llama, porque se llama por momentos Lucy, por momentos Lisa, por momentos es física, en otros odontóloga, es maestra. Bueno, es una chica encarnada por Jessie Buckley, que es una actriz irlandesa y cantante, que va en un auto con su novio, Jesse Plimon, es el actor que protagoniza o encarna a Jake, que es el novio, hacia la casa de los padres de él. Y ella va desde el comienzo, al comienzo pensamos que se trata de una road movie, porque van en un auto en medio de una nevada a la casa de los padres de él, pero hace muy poco que salen. Entonces ella, y ahí está el título de la película, Pienso en el final, que a uno le sabe tal vez a suicidio, es ella que sabe que esa relación va a terminar. Bueno, pero a lo largo de esas 2 horas 40 pasan, en realidad no pasan tantas cosas, pero hay un montón de intertextualidades que uno tendría que conocer anteriormente para poder entender o poder aprovechar más este film de Charlie Kaufman. Son demasiados, realmente tiene evocaciones a alguna película de David Lynch. Hablan ellos en un momento dado, se monta un diálogo bastante extenso sobre una película de John Cassavetes que se llama Una mujer bajo influencia. Hay un discurso de Jake, viejo en la imaginación, que es el discurso de John Nash en cuando recibe el premio Nobel, el personaje este que encarna la película Una mente brillante. Bueno, hay algunas alusiones al Resplandor, uh-huh. hay algunas alusiones al escritor David Foster Wallace, que es un escritor de culto, surrealista, que escribió un libro muy bueno, una novela excelente que se llama La broma infinita. Pero yo digo, cuando uno tiene que saber tantas cosas para ver una película disfrutarla... No, olvídate. La verdad, no. Nah. Yo pienso lo mismo que vos. Nah. Y lo que sugieren algunos críticos, yo estaba mirando algunas críticas de Roger Cosa, los críticos de ABC de Madrid o del país, que te aconsejan verla 2 veces para entenderla. Nah. No, flaco, la verdad... Me la banqué una vez y gracias. Me la banqué porque muchos me decían, ay, ¿viste esta película? La verdad es que a mí no me pareció genial. No, me pareció una película pretenciosa, larguísima, no vale la pena que sea tan extensa. Y si tengo ganas de ver a David Lynch, veo a David Lynch. Directamente. No miro a Kaufman para encontrar alusiones a Lynch. Entonces, sí a Amar en tiempo revuelto, sí a 3%, y te diríamos que no a Pienso en el final. Según la mirada de Graciela Carballo, ustedes son libres y libras de hacer lo que se les antoje, ¿sí? Sí, totalmente. Y quiero libros. Hacer otra recomendación que quiero agradecer a nuestro compañero Pedro Tato, se está desarrollando el FITBA 2020, el octavo festival de documentales, es internacional, se extiende hasta el 30 de septiembre. En realidad, la mayoría de los festivales de este tipo, pero al Bafisi, al Festival LGBT, bueno, se han suspendido. En el caso del FITBA lo están haciendo, y lo están haciendo por tres plataformas en forma sucesiva. Una es la plataforma de FITBA, Festival Internacional de Documentales de Buenos Aires, sería la extensión. Otro es por la pantalla de Octubre TV y otro es por la plataforma Contar. La programación es rotativa, es decir, lo mismo que se ve en Contar y en Octubre TV se va a ver en otro momento en alguna de las otras plataformas. Es decir, funcionan estas tres. Si ustedes quieren ver la programación, página de FITBA, y hay películas que son verdaderas joyitas. Por ejemplo, ellos lo han dividido en focos. Uno de los focos es, Fer, que hablábamos hace poco, Suárez y Rosario Blefari, por ejemplo. Sí. Es una de las áreas del festival. Y hay un foco que se llama El Tiempo de los Trabajadores, que en este momento es por TV. Vale mucho la pena verlo, mucho. Yo pude ver una película que se llama La Mami, que es excelente, que es la historia de una prostituta que llega a su edad madura y se encarga de cuidar a sus compañeras que han enfermado, que están en situaciones de necesidad económica, etcétera. Si pueden ver, realmente vale la pena. Y hay filmaciones, hay documentales de todo el mundo. Por ejemplo, hay producciones de Burkina Faso. La verdad, no vamos a encontrar otro lugar donde ver producciones documentales de Burkina Faso, entre otros lugares. Así que el FITBA está accesible por estas tres plataformas, la programación en la página de FITBA, y no se pierdan entrar a ver alguna de estas verdaderas joyitas. Abrazo, Gra, buen fin de semana, y te escuchamos el martes en Tengo una Idea con Nicolás Rosales y Carlos Murquio a las 19. Los quiero mucho. Nosotros también. Graciela Carballo, sugiriéndonos algunas cosas para el fin de semana o para cuando tengas tiempo. Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote. Qué bonito. Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te luché y te gané. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela, y aún así hoy cocino en tu cocina, corazón. Canela en rama, hoy cocino en tu cocina, corazón. Yo que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer. Luz Aimé es travesti, es salteña, tiene 23 años, estaba estudiando en el Mocha Celis, ese bachillerato para personas trans de la ciudad de Buenos Aires, y es acusada por un delito que no cometió, justamente por ser travesti, por ser pobre, por ser migrante, y también por tener una condición de discapacidad. Luz Aimé es casi ciega. lo que decimos siempre cuando hablamos en la academia de la interseccionalidad, ¿no? Bueno, todo eso, todas esas opresiones juntas, hechas carne en la vida de una persona, y bueno, entre otras cosas, en ese tránsito de la vida, una de las cosas que le pasan a Luz Aimé es ser acusada de un delito justamente por todo eso. Estamos comunicadas y comunicados con Matías Máximo. Matías está siguiendo el juicio para Cosecha Roja, y porque hoy comenzaba el juicio contra Luz. Uh-huh. Así que queremos saber y acompañar justamente la pelea por la libertad de Luz. Matías, ¿cómo estás? Eugenia y Fernando acá en Hasta que vuelvan los abrazos. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la llamada. Y bueno, si les parece, podría hacerles un poco una cronología de, sí, por favor, de lo que fue el caso de Luz, y entender, poner las pruebas sobre la mesa y que cada cual saque sus conclusiones, ¿no? Dale. El tema de Luz empieza el 19 de agosto de 2018. La detienen a ella en una esquina de Palermo, donde ella estaba siendo parada. Ella se dedicaba a la prostitución o trabajo sexual, como elijan llamarlo, y ese día la detienen sin saber ella por qué, y le dicen que se quede callada, que tienen bastantes pruebas para acusarla. Luz desde ese día queda presa, y más adelante se entera de por qué la llevan presa, y la acusaban del intento de homicidio de un hombre que de ahí del barrio de Palermo también, que bueno, la situación fue así. Este hombre vivía solo en un departamento, había hecho entrar al departamento a otros dos hombres que para ofrecerles favores sexuales, no se sabe si a cambio de plata o qué, porque estos dos hombres nunca se supo más nada. Lo que sí quedó registrado en la causa judicial es que cuando estos hombres entran al departamento del vecino de Palermo, tocaron el timbre y el hombre les abrió por el portero eléctrico. O sea que hubo un consentimiento de que estos hombres entren. Una vez que entran, vuelven a salir. Todo esto está registrado en las cámaras, que son parte de la prueba. Vuelven a salir, la buscan a Luz, como que la contratan para un servicio sexual. La llevan a ese departamento. Luz cumple con ese servicio, se va. Y resulta que se entera, pero ya estando presa, que cuando estaba en ese departamento, en uno de los cuartos había un hombre que estaba maniatado, del cual ella no supo en ningún momento que ese hombre estaba maniatado ahí. Uh-huh. Así que bueno, Luz desde ese momento queda presa. El fiscal nunca se interesó en buscar a estos hombres que estaban en la cámara, uh-huh, que figuran en la filmación, sino que recayó con el peso penal sobre Luz. ¿Qué es lo que dice ella? Que no sabía que había una persona encerrada en ese cuarto. Y por otro lado, es muy difícil, si uno la conoce a Luz en persona, pensar que ella tendría la capacidad de cometer el crimen del que la acusan, de maniatar a un hombre, uh-huh, de persuadir a otros dos y de amenazarlo de muerte. Es Luz prácticamente ciega, creo que ve solo un 30% uh-huh, de un ojo. Sí. Así que nada, hubiera bastado con que el fiscal la escuchara en un momento y viera sus condiciones de vida para entender que estaba resolviendo el caso de la forma más sencilla, que es acusar a una persona que bueno, que es muy fácil criminalizar la Luz por todo el contexto estructural de su vida. Uh-huh. Luz vino de Salta con una mano atrás y otra adelante, sin un peso. al poco tiempo se fue a vivir al Hotel Gondolín, donde encontró una comunidad de travestis y trans que la abrazaron, donde se sintió empoderada, empezó a estudiar en el Mocha Celis, y a los pocos meses le pasó todo esto, y desde entonces que está presa. Claro. Matías, Fernando Tevele, aquí en el aire de La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pensaba, acostumbrados aquí en esta radio a tratar justamente causas armadas y a intentar desarmarlas, es importante siempre saber qué antecedentes hay del tribunal que lleva adelante el juicio, digamos, si es un tribunal más o menos sensible dentro de lo insensible que es la justicia. ¿Tienen algunos antecedentes registrados? Mira, yo el antecedente que tengo es que el fiscal que había, en principio, el que hizo la instrucción de la causa, fue corrido porque tenía antecedentes de haber fallado, haber investigado en otras causas sin perspectiva de género. Entonces la defensa muy hábilmente pidió que fuera desplazado y aceptaron. Esto pasó a fines del año pasado. La defensa está compuesta por Luciana Sánchez, una abogada lesbiana que tiene muchísima trayectoria en defensas de personas trans y del colectivo LGBT+, y por Lara Bertolini, que es como una asesora legal. Ella está en la carrera de derecho, trabaja creo que en la defensoría o en el Ministerio Público Fiscal, y ella también es trans, por lo cual es muy importante su presencia porque aporta una mirada travesti trans para la defensa de Luz, que es tan importante tener en cuenta todas las condiciones estructurales por las cuales la justicia recae de esta manera sobre ella tan injustamente. Lo último, Matías, agradeciéndote este contacto, estamos sobre el cierre del programa, es poquito tiempo, pero que no queríamos dejar de hablar este viernes del caso de Luz Aimé. Hoy comenzó el juicio, ¿y cuál es la idea de duración? ¿Hay una duración estimada? No, el juicio lo pueden seguir, lo que les puedo decir con certeza es que el juicio lo pueden seguir en vivo por la página Campaña Absolución para Luz. Bien. Está comenzando ahora, o sea, en unos minutos, y no tengo precisiones de cuánto va a durar. Sé que no hay demasiados testigos, o sea, así que va a ser la declaración de Luz, el hombre que estaba maniatado en su momento. Me parece que está inhabilitado psicológicamente para dar declaraciones, así que bueno, será la declaración de Luz y algunos testigos que declaren de cómo es la situación de vida de ella, que en principio fue llevada al penal de Ezeiza, donde estuvo un montón de meses, y recién a mitad del año pasado aceptaron darle la domiciliaria, y desde entonces que está viviendo en el Hotel Gondolín. La asociación Gondolín es un grupo de travestis y trans organizadas que viven en un hotel en Villa Crespo, y sobrevive gracias a la ayuda de estas compañeras, que bueno, que la verdad que también están viviendo una situación tremenda porque toda su actividad económica, que es hacer calle, está paralizada por la cuarentena. Así que bueno, esta cadena de desigualdades nos da a pensar una vez más que si uno tiene plata, si uno tiene cierto lugar de clase en la sociedad, la justicia lo trata de una manera, y si una persona es pobre y trans y marginada, como lo es Luz, te van a tratar de otra. Sí, sin dudas, es así, y lo vemos todos los días en este tipo de causas y en otras. Repetinos, ¿dónde vemos el juicio en un ratito? Así la gente se Hay una página de Facebook que se llama Campaña por la Absolución de Luz Aimé. Ahí pueden, el Zoom se va a retransmitir en vivo desde ahí. Excelente. Porque es un juicio oral y público. Excelente. Un abrazo y gracias, Matías. Disculpas por el poco tiempo, pero queríamos reflejar la situación para arrancar. Un abrazo. para ustedes. Gracias por visibilizar estas causas. Máximo, sí, periodista, está trabajando para Cosecha Roja, siguiendo el juicio por la absolución de... Bien, me gustó lo que dije. El juicio por la absolución de Luz Aimé. Esperemos que así sea. Es autor del libro Que el mundo tiemble, cuerpo y performance en la obra de Effie Beth, la artista trans, que tiene un homenaje aquí en la retaguardia, en la sala de exposiciones que lleva su nombre. Que lleva su nombre y que ya volverá a encender sus luces cuando nos podamos volver a encontrar. Cuando vuelvan los abrazos. Cuando vuelvan los abrazos. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Chau, chau, ¿qué consigna? Nos tenemos que ir, nos vamos. ¿Quién dijo consigna? ¿Cómo consigna? ¿Cómo consigna? Tenemos un mensajito que no queremos dejar de pasar al 11-31-81-31-26, donde no nos manden más mensajes porque no tenemos tiempo, pero sí tenemos un mensaje de Marta. Hola amigos, por la consigna, en realidad esa frase, la felicidad, bueno, y en realidad en general, cualquiera de las canciones de Palito Ortega, espantosas, horribles ideológicamente, insostenibles. Un abrazo, Marta Muriago. Gracias Marta, nos vamos yendo, chau. Uy, me salió muy Tinelli, ¿no? espérate que nos vamos con el último tema de la no batalla, o de la batalla pacífica, del consenso entre Julián Bouvier y Pedro Ramírez Otero. Nos vamos con Catriel y Paco y Pedro Tato, dije. Pedro Ramírez Otero. No, yo dije Pedro Tato, ¿no escuchaste lo que quisiste? Mandaste otro Pedro. Dije Pedro Tato y Julián Bouvier. Escuchamos la cinta, mirá, a ver. Julián Bouvier y Pedro Tato, ¿viste? Sí, sí. Gonzalito de la cinta. Para los más viejos. Hacemos Hasta que vuelvan los abrazos, María Eugenia Otero, Rodrigo Ferreiro, Pedro Tato, Julián Bouvier, Nicolás Rosales, que termina hoy su primera semana, Pedro Ramírez Otero, Graciela Carballo, Alfredo Grande, Luis Angió, Matías Bregante, Giselle Rivalov, yo soy Fernando Tevele. Nos vamos a volver a encontrar el lunes a las 10 de la mañana. Qué tiempos tremendos, los que nos tocan vivir. No me pienso de tanto culo en mi celular. Okay, fumando flores con amores. Pidiendo que mi barco flote. Disfruten de su día, maestras, maestros. Con la mano pálida, sin regalo en Navidad, por mala calidad, por toda mi realidad, la contraseña no es válida, no te puedo dejar pasar, amargo mi... Disfruten de su día, Torre Gemelito, no, eso no. Quieren vacilar, pero yo lo veo llorar, para ir a jugar, piden permiso a la mamá. Disfruten de este día, quienes creen, como nosotros, que ya se abrirán las grandes alamedas. Fumando flores con los mores, sintiendo que mi barco flore. Vea, no me pienso acá, mucho culo en mi celular. Fumando flores con los mores, pidiendo que mi barco flote. Bella, no me pienso acá, de tantos culos en mi celular. Fumando flores. Nos vamos, Eugenita. Nos vamos. Chau, chau. Chau. Vea, no me pienso dar. Mucho culo en mi celular. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.